ese cuadro nuevo que llaman icónico. No vale tanto el riesgo, lo miro agónico. Leo con desconcierto las instrucciones que no comprendo. Admito que en esto soy un terrible entendedor. Cuando no sé lo que quieren decir, suelo extraviarme en el aire. Tal vez sea yo quien deba dejar de pensar demasiado en esto. Muestra para mí y las estrellas, para el horror, para la falta de explicación. Cuando no sé lo que quieren decir, extraviarme en el aire. Tal vez sea yo quien deba dejar de pensar demasiado en esto. Sí, no termina más. Va, si vas a hacer no, es que claro. Es que claro, hay un montón de arreglitos que tengo que dejar. Yo los dejé pasar. Vos los dejaste pasar. Yo me perdoné uno. Yo fui a todos. Yo los dejé pasar.